Hola, buen día. Bueno, vos nos contabas un poco fuera de micrófono la preocupación. Contanos cuáles son los hechos que motivan esta inquietud. Y mira, primero, los nenes, viste, bueno, tienen una edad que ellos ya quieren salir, te piden permiso. Bueno, lo dejé salir a mi hijo con sus amiguitos. Cuando vuelven, de ahí viene con la parte del ojo rajada. Le pregunto qué es lo que había pasado y me dice no, lo que pasa es que salimos del matiné y estaban cagándole a palo a un pibe. Viste que en matiné entran de 12 en adelante hasta los 17, imagínate que son edades también bastante desniveladas. Y digo, pero ¿qué pasó? Y bueno, yo agarré, me quise meter para separarlo, porque lo estaban agarrando entre 7 y 8, me dice, y me terminaron pegando a mí. ¿A tu hijo? Claro. ¿Qué edad tiene? Mi nene tiene 14 años. Bien. Y al chico que agarraron, él dice, habrá tenido tendría 12 años, mamá, ese era chico. Claro. Y digo, pero hijo, ¿cómo le yo viste remalio? ¿Cómo te vas a meter? Y bueno, mamá, y estoy toda la vez escuchando que no hay que dejar que pasen esas cosas, pero te lo estaban cagando a palo, eran como 10 pibes, viste, con pibe chiquito. ¿Viste? No, pero si sabes que son muchos. O sea, yo mi preocupación, vos sabés que te pueden agarrar, te pueden lastimar, te podés terminar hasta en el hospital. No le avisaste a alguno de las policías, porque tendría que haber estado la policía, la gente, o golpear a un vecino, no sé, que llamen a la policía. Mamá, me dice, estaba la policía. Y no hizo nada. Ajá. No puede ser, digo, de última agarrar, con todo respeto, agarrar y decir, mire, señor policía, no puede ser para esos chicos que están pegándole a un menor ahí. No, dice, no, o sea, de hecho ellos me contaban que se reían y recién interfirieron ellos cuando vieron que uno de los menores sacó un cuchillo. Yo creo que ellos están ahí para evitar estas cosas, no para ver quién o quiénes se van a cagar a palos o quién va a ganar, o sea, es como que un poco más de tienen que tomar un poco más de conciencia también la seguridad que anda en la calle. Que no pueden permitir que estos chicos peleen. Pero vos decís claramente, a partir de lo que te cuenta tu hijo, que la policía observó pasivamente y que correcto. Casi, y decís sí, que casi solamente incitaba. Solamente se metió cuando vio que un menor sacó un cuchillo. Ajá. Para pegarle a otro menor. Ahí se metió uno que lo tiró prácticamente porque se empujó hacia el pibe y lo tiró porque había sacado un cuchillo. Y yo ahí vi la gravedad. Porque una cosa es que vos... No sé, claro. Disfrutan, pero ya un cuchillo, y que haya cuchillo en la calle, y hay un menor, y que encima el boliche ni siquiera registren, si entran con cuchillo salen, porque le pregunto, hasta después cuando llegaron a mi casa el otro día, lo primero que hice un interrogatorio a todos los amigos, le digo, ¿cómo es? A ver, ¿cuándo entran? ¿Los revisan? No, no te revisan, a ver, y listo, y te dejan entrar. ¿Cómo? Bueno. Sí. Digo, ¿Y es normal que... es normal que haya este tipo de peleas así, además tan desiguales, de muchos contra uno? Después yo me puse a averiguar, ¿viste? Porque claro. Como mamá, ¿viste? Uno se pone... Y aparte escuchaba yo, porque ellos adelante tuyo no hablan. O sea, volví a escuchar yo, no, porque subieron en las redes, ¿viste? Los videos. Y yo, ¿qué es lo que suben en las redes, viste? Y me pongo hasta que escuché, le digo, ¿ves? Le dijo, ¿qué es lo que está mirando? No, vos, porque te va a empezar a mirar. Pero cuando me pongo a mirar, porque le saco el celular, tienen redes sociales donde suben las peleas los chicos. Ajá. Después salen a burlarse de los pibes que le pegaron, capaz que son chicos que ya les sobran edades, qué sé yo. Son menores, pero tienen 17 años. Sí, claro, no es lo mismo el que tiene 12 o 13 que el que tiene 16, claro, 17, por supuesto. Y siempre son los mismos, que son siempre un grupo de los mismos chicos, que ya más o menos los tienen identificados los padres también, porque yo, cuando me pasó eso a mí con el nene mío, iba a ir a ver si me podía quejar o mandar una nota al boliche, no sé, para que pudieran tener un poco más de control con estos pibes que son siempre los mismos. Bueno, se me pasó, oye, bueno, capaz que es algo que pasó. Al otro fin de salen los compañeros y le pasa al otro compañero que va a él, o sea, mi hijo había salido, pero le avisaron a uno de los compañeros, hey, amigo, andate antes porque a la salida te van a agarrar. ¿Viste? Como así. Le advirtieron, entonces mi hijo salió antes. ¿Entendés? Claro. Pero al otro, el compañerito, el otro de él no sabía nada, lo agarraron, a la salida también le pegaron. Los mismos chicos. Uh-huh. Los mismos chicos. ¿Y vos pudiste explorar ahí un poco en las redes o te dejaron mirar? Sí. Sí, sí, sí, miré, sí, sí, peleas de mujeres. No, o sea, no, que es una práctica habitual, digamos, de la pelea, sí, y mostrarla o verduguear, claro, a alguna. En las redes sociales, pelean en el barrio, en la salida de la escuela, se busca, están mirando peleas, pero ya esto viene de hace bastante, pero uno dice que a veces no maneja mucho las redes sociales, no. El Instagram, porque no es el Facebook y eso, son Instagram, tienen las cuentas de ellos, y no aceptan a cualquiera, porque ya si ven que vos ya sos mayor de edad, no te aceptan. Aceptan a todos los que son de la edad, ¿viste? Ya la tienen re clara ellos. Porque yo, de hecho, le mandé una solicitud de mi Instagram, no hay caso. La única manera que pude verlo fue a través del Instagram, y le saqué a mi hijo escondido, me metí. Pero son bastante vivos. Pero el tema, a lo que yo veo, es que los padres, estaría bueno que le hablen a los hijos, que esto no es un jueguito, porque uno va, capaz que te manda un moco de esto, terminás mandando uno al hospital, le cagá la vida a una familia, por llamarlo, no sé qué es lo que, si está de moda, no sé qué es lo que tienen los pibos hoy, viste, que no piensan. Capaz que les decís, porque vos, no. La otra vuelta, encima, imagínate, nosotros asustadísimos porque había pasado lo que pasó con el pibito este de Tuay, que no sé, también que lo dejaron tirado ahí en la plaza. Y se ponen, no, o con las cosas que pasan, que te agarran entre 4 o 5 pensando que no va a pasar nada y lo terminan matando al pibe, es una locura. Que tomen más conciencia también los padres en hablarles en la casa a los pibes. Que si salen, que salgan a divertirse, porque está todo. O sea, son etapas hermosas de la adolescencia, que vos podés salir a divertirte. ¿Qué necesidad tenés de andar saliendo? Aparte, en el matiné, me calculo que alcohol no consumen. Imagínate que si esos chicos no les hablas de ahora, sí. No les hablas de ahora, que están en pleno crecimiento, en plena adolescencia. Imagínate cuando tengan mayor de edad, ¿qué van a hacer? Está buenísimo que hayas querido plantear el tema porque. Digamos, uno lo que observa es que todas las partes intervinientes como que naturalizan la violencia de un modo atroz, sería la palabra, porque la policía que mira como si nada, los propios pibes que lo difunden en las redes, calculo que la gente del boliche también estará acostumbrada y dice, bueno, es lo de siempre. Claro, que tomen un poco de conciencia y decir, bueno, si son los mismos pitos, los tienen identificados, no los dejen entrar, porque si, imagínate que obvio, adentro del boliche se portan re bien, porque es lo que me dicen los chicos, mira la dinámica de ellos, se portan re bien, pero te fichan ya a un pibito, o porque no le gustó cómo fue, o porque fue vestido, o porque anda con la chica más linda, no sé, ponele. A la salida te agarro porque se me antojó. ¿Entendés? No, esas cosas, y son siempre los mismos pibes, siempre es un pibe y siempre son las mismas chicas. Con lo de la nota que sacaron, que lo vi en el diario, no sé en qué lugar también. Eso también me había enterado, o sea, el desastre que hicieron menores. Eran menores, pibas. Una locura. ¿Entendés? Mi hijo me dice, sí, eso pasó. Solo lo sabía yo, ok. O sea, es en el matiné, son chicos menores. Bien. Y estás ahí, en la, cargalo, llévatelo. Son menores, que vayan los padres y sepan lo que están haciendo los pibes. A veces capaz que los padres ni enterados, porque como no se lo llevan, son menores, llévalo, anda con cuchillo, llévalo, que los padres sepan lo que están haciendo. Porque a veces, te digo, la verdad, sinceramente, los padres ni saben lo que hacen los hijos. Se te chocan con una sorpresa y estaría bueno que supieran qué es lo que están haciendo sus hijos cuando vos los dejás. Porque yo también, a mi hijo los dejo salir, confiada que se va a portar bien. En la primera que me viene la policía, me dice, mira, lo encontramos, no lo dejo salir más, te digo, la verdad. ¿Entendés? Y me siento y me pongo a hablarle y le explico la gravedad de andar con un cuchillo, la gravedad, porque es grave, es grave. Un golpe en la cabeza hoy te puede matar. Paola, gracias por plantear el tema. Dale. Sí, no, gracias a usted por haber dado el espacio y bueno, y a las seguridades que andan en la calle, que por favor eso no lo minimicen, que agarren en la primera que ven que están, hay chicos golpeándose o algo, que se paren. Que se paren, claro. Que hagan su trabajo como lo deben hacer y de paso que darse cuenta que no es normal, que no lo agarren como algo normal. Tal cual. Pues no es normal. Gracias de vuelta. Muchísimas gracias. Paola. Ah.